estamos en la segunda jornada, porque llamamos segunda, porque es el segundo proyecto trimestral que nosotros, la escuela número 53, presentamos. El primero había sido para su cierre, fue el 25 de mayo, y la temática ahí había sido nuestro barrio, que conoce cuánto sabíamos de historia. Eran más bien datos informativos, y esta es la continuación. Sí. Esos datos, ese censo había revelado que nosotros tenemos poco conocimiento, o tal vez escaso, de lo que es nuestra historia, en nuestra historia nacional, reivindicando nuestra identidad, valga la redundancia. Consideramos oportuno hacer el museo interactivo, y en realidad se postergó porque lo íbamos a hacer para el 9 de julio, pero bueno, tuvimos unos inconvenientes, los postergamos. Sí, en el marco también del bicentenario, me imagino. Bueno, este museo va como contrarrestando o revirtiendo lo que es lo que se entiende por museo. En la actualidad, el museo no tocar en silencio. Nosotros consideramos que uno es protagonista de la historia y de la historia social participando. Sí, es tal cual. Nosotros, mirá, y el tercer proyecto cierra el 10 de noviembre, que se llama Nuestras Raíces. Y hacemos toda una recorrida desde los orígenes, y uno trabaja mucho lo que son las costumbres desde las diferentes provincias. Sí. Esto es, bueno, lo que se viene haciendo de acá prácticamente hace 7 años. La escuela siempre avala mucho y apuesta mucho al hacer haciendo. Uno aprende trabajando, uno aprende equivocándose, uno construye su experiencia vivenciándolo. Entonces, desde esa premisa, consideramos oportuno, y aparte también en las distintas salas, tenemos temáticas como de transporte, los cambios y continuidades a través de la historia. En educación, ahora en una sala se está pasando los orígenes de este barrio, de esta localidad. ¿Cuál fue su primera escuela? Toda una cuestión que tiene que ver con la identidad y que va con el sentido de pertenencia. Uno puede valorar sus cosas cuando se siente parte, cuando pertenece a algo, y lo defiende con sus valores, con sus sentimientos.